Now, up until now, I've shared with you my heart and the burden the Lord put on my heart to speak to you. Hasta ahora he compartido algunas cosas para las cuales el Señor me ha dado una carga muy especial, que estaban muy en mi corazón. But now we're going to totally shift gears. Ahora vamos a cambiar un poco las cosas. And I'm going to deal with the topic that was laid out for us. Y quiero hablarles del tema que nos habíamos propuesto tratar en estos días. And that is more effective shepherding. Y tiene que ver con el liderazgo pastoral más efectivo. And we will get practical, painfully practical. Queremos dar sugerencias muy prácticas en este tiempo. I'm going to start that now, but we'll go into it tomorrow more. Entonces arrancamos con este tema ahora, pero mañana vamos a continuar con este tema. Because of certain problems with my voice, I can only get one more sermon in. Entonces por tener ciertos problemas con mis cuerdas vocales, esta va a ser la última sesión. Because I have four more days to last. Porque me tiene que aguantar la voz hasta el domingo. Before you push me out of your country. Antes de que ustedes me echen de aquí de su país. And force me go back home. Y me obliguen a volver a mi casa. All right, now, coming to a conference like this has many advantages. Hay muchas ventajas, muchos beneficios de estar presente en una reunión como estas. You get new literature. Tiene la oportunidad de conseguir buena literatura. But a very important part of conferencing is you get to meet one another. Y un aspecto también muy importante es llegar a conocerse con otros hermanos. And this can be very encouraging. Esto puede ser de mucho ánimo para nosotros. So I'm going to ask you to do something. Entonces les voy a pedir que hagan algo. In the next 2 days. De aquí a los próximos días. I want you to take the effort to make sure you meet anyone you don't know here. Tómense la molestia de conocer a las personas que antes de la conferencia no habían conocido. Ask them where they're from. Pregúnteles de dónde vienen. Ask them how they came to know the Lord. Pregúnteles cómo llegaron a conocer personalmente a Cristo. So you just don't ask your name. Entonces no es simplemente decir cómo te llamas. And when we seat to have lunch tomorrow. Y cuando tengamos el tiempo mañana del almuerzo, sit with people from another church. Siéntate con personas de otra iglesia local, diferente a la tuya. Will you do that? ¿Será que están dispuestos a hacer eso? Meet new believers. Conozcan a otros hermanos. Don't just stay with your friends. No se queden solamente con el grupito conocido. Okay, so let's get a little practice. Entonces, practiquemos un poco esto. I want to take a few minutes now. Tomemos unos minutos. Got plenty of time. El tiempo es lo que nos sobra. And I want you to get out of your seat and find someone you don't know or don't know very well. Ask them their name, where they're from, and just very quickly tell them very quickly how you were saved. All right, let's go do it. Let's hit it. Bueno. Oh! Gotta tell them. Algunos entendieron. Nos vamos a cambiar de puesto. Encuentren una persona que no conocen muy bien, pregúntele su nombre, de dónde vienen y cómo llegaron a conocer a Cristo. Ya. Did I just spend the whole time talking in English? It's okay. I must be getting tired. Did I talk the whole time? No. It was just that last phrase. We can get back. Se ve que han disfrutado del tiempo. ¡Qué bendición! Quiero comentarles algo mientras vuelven a sus asientos. I'm going to tell them what you told me about. What's that? Yo quiero. I'll say the positive part, not the negative. Okay. Quiero comentarles algo. El hermano Alexander comentaba cuán grato es ver cómo disfrutan del compañerismo unos con otros. ¿Cuántos hablaron recién con alguien quien nunca habían hablado antes? This is how many people had never met the person before. Sí, sí. Y cuán bello es, porque desde aquí daba la impresión que se habían conocido hace años. From here it looked like they'd known each other for years. Y él comenta que él va a algunos países, hay ciertas partes del mundo donde uno les pone a hacer este ejercicio y el mundo ahí, todo el mundo como sospechoso, y a los 30 segundos ya se le acabó tema. Entonces, qué rica que es la comunión entre hermanos. And I agree. Y sí, de acuerdo. That's now, amazing. Tomorrow I want you to do the same thing. Mañana van a hacer lo mismo. I want you to do a little work. Pero con una tarea adicional. So at the breaks, en cada uno de los descansos, don't go talk to your relatives. No vayan a hablar con sus parientes, con gente muy conocida. Look for someone new. Busquen a alguien que no habían saludado antes. And get to know a new brother from wherever they are at. Y establezca una amistad con un hermano que no había conocido antes. This will be very encouraging, you'll see. Será uno de los grandes propósitos y resultados de esta conferencia. All right, now we're going to get painfully practical. Bueno, ahora práctico a más no poder. All right, open to 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro 5. Primera Epístola de Pedro, capítulo 5. Verse 1 and 2. Versículos 1 y 2. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. All right, here's the command. Bueno, esto es lo que se les ordena. Shepherd God's flock. Apacienten al rebaño de Dios. Okay, we're going to talk about some very practical ways to do this. Vamos a hablar de formas prácticas de hacer esto. Very practical. Muy prácticas. I know you know the general things. Yo sé que ustedes entienden la teoría de todo esto. But I want to look at the more refined things. Pero quiero mirar al algunos puntos específicos. Okay, esto. Number one. Primero. Develop a shepherd's eye for people. Desarrolla la mirada de un pastor hacia la gente. Develop a shepherd's eye for people. Desarrolla una perspectiva pastoral hacia la gente. A good shepherd knows how to look at sheep. Un buen pastor de ovejas sabe del cuidado de su rebaño. Now, I was in England once where they raise a lot of sheep. Una vez estuve en una parte de Inglaterra donde se dedican mucho a criar ovejas. And I was looking at these sheep, y yo veía estas ovejas. And they all look exactly the same. Y para to mí me. Todas eran igualiticas. But I said to the shepherd, they all look the same. How do you know who's who? Y le dije al pastor de ovejas, todas son igualiticas. ¿Cómo las diferencias a una con la otra? He says, they don't all look the same. Y él me dijo, no son todas iguales. See that one there? ¿Sí ves esa que está ahí? That one's always sick. Uy, esa se la pasa enferma. See that one there? ¿Sí ves esa otra? He's the leader of the pack. Él es el que dirige a los demás. Or the flock. A los demás, a los otros. Ah, see that one? He's always getting in trouble. ¿Sí ves esa? Siempre se mete en problemas. That one's big head. Uy, ese allá es cabezón. That one's black tail. Uy, esa tiene cola negra. I said, sorry, they all look the same to me. Qué pena, es que a mí me parecen todas iguales. See, a real shepherd knows how to look at sheep. Es que un verdadero pastor sabe mirar el rebaño. God says of Israel's shepherds, his shepherds are blind, his watchmen are blind. Dijo Dios acerca de los pastores de Israel que eran guías ciegos. All of them know nothing. Ellos no saben nada. Can you imagine a blind shepherd? ¿Se imaginan a un pastor ciego? Can you imagine a blind lifeguard? ¿Se imaginan a un salvavidas ciego? God says, my shepherds are blind. Pero Dios se lamentaba que los vigilantes de su pueblo eran todos ciegos. And they don't know anything. Y que no sabían nada. Now you may not realize this, but a shepherd has to know a lot of things. O sea, quizás no estén enterados de esto, pero un pastor de ovejas tiene que tener muchas capacidades. So Solomon said, know well the condition of your flocks. Salomón dijo, conoce bien el estado de tu rebaño. And pay attention to your herds. Y pon cuidado a tu ganado. So we have to train ourselves to look at people. Debemos entrenarnos, debemos aprender a mirar bien a la gente. And this takes training and it takes effort. Y para esto tenemos que capacitarnos y requiere también mucho esfuerzo de nuestra parte. To learn to distinguish people. Aprender a distinguir, a conocer a la gente. Now I have a very close friend and we'll drive up into the mountains sometime. Yo tengo un buen amigo con quien voy a veces a las montañas. And when we're driving he'll go, "Oh, look, there's a deer up there." Y a veces cuando vamos por la carretera dice, "Mira, ahí hay un ciervo, un venado, gracias." And then we'll be driving and go, "Oh, look at that big horn sheep up there." Y a veces va y dice, "Mira, allí hay una abeja allá arriba." Well, I thought I must be going blind. Yo dije, pensé, ¿será que yo soy ciego? Why don't I see all these animals? ¿Por qué al ir por la carretera yo no veo esos animales? He sees all these animals. Es que él sí los ve. And I realized something. Y me di cuenta de algo. He's looking for them. Él los está buscando. He's a hunter. Él es cazador. So he's always got an eye for those animals. Entonces siempre está buscando esos animales. And he knows where they're going to be for food. Y él sabe dónde van a estar en busca de alimento. But I'm not looking. Pero yo no los estoy so buscando. I don't see them. Por eso no los veo. You got to look. Hay que poner la mira en ellos, now, buscarlos. The house I live in now, I've been there 25 years. Yo llevo 25 años viviendo en la misma casa. And for the first 15 years of living in my house, y durante los primeros 15 años que yo viví allí, I never noticed the birds in my backyard. Nunca había notado la variedad de pájaros que vienen al patio de la casa. Now, I knew there were birds out there. I could hear them and they're flying around. No era que no sabía que había pájaros. O sea, yo sí los escuchaba y los sentía. But they all looked the same to me. Pero para mí todos eran iguales. Now, I don't know how this happened. Yo no sé cómo sucedió esto. But all of a sudden, one day, I noticed one was very beautiful. Pero un día me di cuenta que uno era muy bonito. And I wonder what kind of bird that is. Y me pregunté, ¿qué variedad de pájaro será? And shortly after, I noticed another very beautiful bird. Y después me di cuenta que había otro también muy bonito. Well, I had no idea what kind of birds these were. Y yo dije, yo no sé qué clase de pájaro será. And so all of a sudden I started to get an interest in looking at birds. Entonces me nació un interés por conocer las diferentes variedades de pájaros. And I didn't realize that in my backyard very rare birds come there because of neighbors feeding them for years. Entonces luego caí en cuenta que a causa de que los vecinos sacan comidita para los pájaros, a mi patio llegan una gran variedad de especies de pájaros. And so I started to develop a real interest in looking at birds. Entonces desarrollé un verdadero interés en observar las diferentes variedades. Now that's a sign you're getting older. Quizá esa sea una señal de que me estoy volviendo viejo. Sitting around looking at birds. Es que no hacer otra cosa que observar a los pájaros. But now I have a real interest in birds. Pero la verdad es que tengo un interés genuino en los pájaros. And what I found out is that in where I live there are many beautiful rare birds. Y la verdad es que en la zona donde vivo yo hay pájaros que no se ven en todas partes. You see, I wasn't looking. Es que no estaba pendiente de eso. I didn't have an eye for them. No tenía ojo para eso. But now I have an eye for them. Pero ahora sí he desarrollado un ojo para ellos. And I can actually hear them and tell you what kind of bird it is. Y ahora con apenas escucharlos les puedo decir qué especie de pájaro es. Sometimes on a Saturday I'll take one of my grandchildren, we'll get our binoculars and go out look for rare birds. A veces con uno de mis nietos un día sábado sacamos los binoculares y buscamos especies raras de pájaros. See, I had no eye for them. Es que antes no tenía ojo para eso. I wasn't looking for them. No los estaba buscando. But now I know. Pero ahora yo sé, entiendo. And I have an eye for them and I can identify them. He desarrollado un ojo para ellos, los identifico. And it's a lot of fun. Y me divierto haciéndolo. We have to do the same with people. Tenemos que hacer lo mismo con la gente. We have to get an eye for people. Tenemos que tener un ojo, ser sensibles. So we meet people, we look at them. So what? We actually look at them. Entonces los miramos, los conocemos. I read in the newspaper about a young boy who did sleepwalking. Leí en el periódico de un chico sonámbulo. At 3 o'clock in the morning, he would leave his house and walk sleepwalking in the neighborhood. A las 3 de la mañana, salía de su casa y salía así por todo el vecindario. And he would walk to the next house. Y llegaba a la casa de los vecinos. 3 o'clock in the morning, knock on the door. 3 de la mañana, les golpeaba la puerta. If no one came to the door, y si nadie abría la puerta, he'd go sleepwalking. Otra vez seguía en la misma tónica. And then go back to his house. Y al rato volví a su casa. I read that article. Leí ese artículo. And I said, that's what a lot of us are like. Y pensé, así somos muchos de nosotros. We're sleepwalkers. Somos sonámbulos. Come into an auditorium like this. Entramos a un salón como este. Look for a good seat. Buscamos un buen asiento. Look and see if they have a coffee. A ver si tienen grecas atrás. Wonder what are we going to have for a treat. Digo, ¿y de refrigerio qué van a dar hoy? Say hi to our good friends. Saludo a mis amigos. But we walk right past everybody. Pero paso derecho a mi asiento. We're sleepwalkers. Somos sonámbulos. We can go to church Sunday morning. Vamos a la reunión de la iglesia el domingo por la mañana. Sit right next to someone. Sentamos al ladito de otra persona. Just go like that. Yeah, yeah, yeah. Hacemos así apenas con la cabeza. But never look at them. Pero la verdad no los miramos. And never get their name. No sabemos ni cómo se llaman. We're sleepwalking. Somos sonámbulos. Now, if we're shepherds, ahora, si somos pastores y cuidamos al rebaño de Dios, our job is people. Nuestro trabajo es gente, el cuidado de la gente. We're in the people business. Estamos en el negocio de la gente. We're not in the computer business. No estamos en el negocio de los computadores. We're not in the car business. No estamos en el negocio de vender carros. We're in people business. Estamos en el negocio de la gente. We are shepherds. Somos, cuidamos a gente. So we have to, by God's help, develop a keen eye for people. Entonces, por la gracia de Dios, tenemos que desarrollar la capacidad para conocer a gente. The man who started our church just died 2 years ago. Apenas hace 2 años murió el hombre quien fue el fundador de nuestra iglesia local. And after a Sunday morning, we have a lot of people at the church. After a Sunday morning, los domingos por la mañana llega mucha gente. I don't know how he does this. Pero después de una reunión dominical, but he can tell you who's missing. Él podría decirte quién no había llegado ese día. He has developed such a keen eye for people. Había desarrollado un ojo para la gente, un interés por la gente. He can even tell you they've missed 2 or 3 weeks. Y hasta podría decirte cuántos domingos había faltado. He can tell if you're discouraged. Mirando a la persona se daba cuenta si estaba desanimada. His name was Herb Banks. Se llamaba Herb Banks. And once every couple of weeks we'd have lunch together. Y ahí cada 15 días nosotros almorzábamos juntos. And he would say to me, I don't think that couple's getting along very well. Y él me decía, ¿sabes? Esa pareja me parece que están teniendo problemas en su relación. I can tell the children don't want to be here. Me doy cuenta que los hijos como que ya no disfrutan de estar en las reuniones. Tremendous eye for reading people. Una capacidad impresionante para hacer una lectura acertada de la gente. All right, so how can we develop an eye like that? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa sensibilidad hacia la gente? Now, I told you this was going to be practical, didn't I? Les dije que esto iba a ser práctico, ¿verdad? So I'm going to give you assignments. Entonces, les voy a dar unas tareas. And when you go back to your assembly, entonces, al volver a sus iglesias locales, hold yourself accountable with someone that you did these assignments. Ríndanse cuentas entre ustedes de que en realidad cumplieron estas tareas. Okay, let's get our assignments down. Homework, this is entonces, homework. Entonces, bueno, saquen la hojita para anotar los deberes que tienen para hacer en la you're, casa. You're in school right están now. Están en el colegio, están en el aula, entonces van a anotar las tareas que tienen que hacer. You say, I'm not coming back tomorrow. Dicen, uy, si me va a tratar así, mañana no vuelvo. I didn't come here to do homework. Yo no vine para que me asignaran tareas. But you're gonna get homework. Pero, qué pena, se las voy a dar. All right, here's your first assignment. Bueno, primera tarea. Remember what we're doing. We're training ourselves to get a good eye for people. Recuerden cuál es el propósito de todo esto. Aprender a hacer una buena lectura de la gente. Okay, the next, here's your assignment. Aquí va. The next time you go to a restaurant, I want you to look at your server. La próxima vez que vayas a un restaurante, mírale al mesero a los ojos. I want you to get that person's name. Quiero que le preguntes su nombre. And I want you to develop a relationship with your server. Quiero que desarrolles una relación con ese mesero. I've seen several servers say as a result of just being friendly to them at a restaurant. Hay muchos meseros que yo conozco que han llegado a conocer a Cristo simplemente porque la persona a quien estaban atendiendo mostró un interés en ellos. Now, if you don't go to a restaurant, then maybe you go to a grocery store. Quizás no vas a un restaurante, pero al hacer tus compras en el supermercado, en una tienda. Practice this at the grocery store. Practica esto allí. When a person comes up to serve you, entonces cuando viene alguien a atenderte o quizás si se trata del cajero, look at them. Míralo a los ojos. Study them. Estúdialo. And get their name. Pregúntale su nombre. These are opportunities. Estas son oportunidades. My dear brothers and sisters, there are opportunities all around us. Amados hermanos y hermanas, hay cualquier cantidad de oportunidades a la mano. But we're not looking. Pero es que no estamos mirando. People no estamos pendientes. People at the grocery store. Gente en la tienda. People who come to get your trash. Gente, los que recogen la basura. The mailman. El cartero. People at the gas station. Quien nos atiende en la estación de servicio. People at work. Compañeros de trabajo. When someone comes into your presence, cuando se te acerca alguien, look at them. Míralos. You're a shepherd. Tú eres un pastor. They are someone of eternal value to God. Ellos son alguien que necesitan cuidado y tienen un valor eterno para Dios. So every time you have these situations, they are opportunities to train yourself in looking at people. Estas situaciones son oportunidades para entrenarnos en esto de conocer a la gente, ser sensibles a sus necesidades. Personally, I believe in restaurant evangelism. Yo creo en evangelismo de restaurante. Every time you go to a restaurant, you have an evangelistic opportunity. Cada vez que sales a comer, tienes una oportunidad para compartir el evangelio. Now just think of this. Piensa en esto. People are being paid money to be nice to you. A ellos se les está pagando para tratarte con amabilidad. Isn't that true? ¿Cierto? They're supposed to be nice to you. Entonces ellos están en la obligación de tratarte bien. And all you have to do is be a little nice back. Y lo único que tienes que hacer es tratarles a ellos amablemente. And you start by asking them their name, giving them your name. Y empiezas por preguntarles cómo se llaman y también por decirles cómo te llamas tú. And you have a relationship. Y ya estableciste una relación. Now you have to read the relationship, how far you can go. Claro que tienes que hacer una buena lectura de la situación para saber hasta dónde puedes llegar. Sometimes if I feel the person really relates to me well, a veces siento que hay como química allí. I'll say we're going to pray for our food. What can I pray for you? Y yo les digo, mira, nosotros vamos a orar por los alimentos. ¿Será que tú tienes alguna necesidad por la cual yo puedo orar? I've never had anyone turn me down. A mí nadie me ha dicho que no lo haga. In fact, we had a lady start crying one time. Lo que es más, una vez al decirle eso a una mujer, empezó a llorar. She says, we have no money. Dijo, es que yo no tengo nada de plata. And we have children to feed. Y debo dar de comer a mis hijos. So I said, I'm going to pray for you. Entonces le dije, voy a orar por ti. And then always have good literature with you. Always. Y siempre lleva en tus bolsillos buena literatura. Because you're a shepherd. Porque eres un pastor. You're a voice for the Lord. Tú eres un vocero de Dios. And so you make this relationship. Entonces estableces esta relación. And then you leave good literature. Y luego dejas buena literatura. Put your name and phone number in it. Escribes allí tu nombre y número de teléfono. And leave a good tip. Y dejas una buena propina. I've seen several people saved that way. He visto a varias personas llegar a conocer al Señor Jesús usando este método. In every restaurant around our house. Ahí todos los restaurantes que quedan cerca donde vivo yo. I know all the managers, all the servers. I keep a record of their names. Conozco a todos los administradores de los restaurantes, conozco a todos los meseros, conozco sus nombres. All around you are opportunities. A tu alrededor hay muchas oportunidades. We're just not seizing them. Es que nos perdemos muchas de ellas por no estar pendientes. We're sleepwalking. Porque somos sonámbulos. Now, number two. That's number one. Número uno. Ya lo hicimos. Ahora viene el número dos. So the next time you go to a restaurant, you got a homework assignment. Entonces tienes una tarea que ejecutar la próxima vez que sales a un restaurante. Don't forget it either. No te lo olvides. Number two. Número dos. On Sunday morning, practice looking at people around you. Los domingos por la mañana, desarrolla la capacidad, el hábito de observar a la gente que está alrededor tuyo. Many times we're not looking. Muchas veces no estamos mirando. So you get to church and you sit down in your chair. Entonces, llegamos a la reunión de la iglesia, nos tomamos asiento. Someone comes to sit next to you. Alguien viene y se sienta al lado tuyo. You go, nice to see you. Y tú dices, mucho gusto, gusto verte. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to see you. Nice to see you. Mucho gusto. But we don't look mucho. Who hired him? ¿Quién lo invitó a él? We actually don't look at them. Pero en verdad no los miramos. It's called politeness. Hello. Simplemente estamos tratando de ser buena gente. But next Sunday I want you to look at them. Pero el próximo domingo, you look them right tú in debes the eye. Mirarlos fijamente a los ojos. I want you to look at their face. Mírales el rostro. That person next to you may be contemplating suicide. Quizás esa persona al lado tuyo está pensando en tomar su vida. That person sitting next to you may be having terrible, terrible problems. Esa persona puede estar pasando por unos problemas terribles. And you could be the Lord's ministering spirit to that person. Y tú puedes ser aquella persona quien Dios ha enviado para ayudarles. And then remember what I said, ask good questions. Y después recuerda lo que dijimos. Preguntas específicas, buenas preguntas. How are things been going at work? ¿Cómo van las cosas en el trabajo? And how are the children doing? ¿Cómo están tus chicos? And then you ask these questions that penetrate. Haces preguntas que penetran, preguntas profundas. You may even want to pray about that person in your mind while you're sitting. Quizás mientras mantienes esta conversación estás orando también. Learn to look at those people. Aprende a mirar a la gente. And you know, people can tell if you care. Y la gente se da cuenta si tú tienes un interés genuino en ellos o no. They can tell. Se dan cuenta. And you particularly as an elder. Y ustedes, los que son ancianos. Or an elder's wife. O quizás la esposa de un anciano. Do you really care or you're just doing the polite thing? Ellos se dan cuenta si los estás saludando por saludarles o si realmente te interesas por ellos. All right, so this coming Sunday, entonces el próximo domingo, when you go into the local assembly, cuando llegas allí a tu iglesia local, yeah, many people you'll say hi to, vas a saludar a mucha gente, but I want you to focus, pero demuestra un interés particular. And ask the Lord for insight to see into people. Pídele al Señor que te permita enfocarte en alguna persona y comprenderlos a ellos. It's amazing if you look at people what you'll see on their face. Es muy interesante cuando te dedicas a estudiar a la gente. And what you will see in their body language. Puedes comprender mucho según lo que ves en su rostro, según la forma que se mueven, cómo se sientan. You can even see it when they're singing. A través de su lenguaje corporal, también la forma en la cual cantan o no cantan. During worship service, they're not there. Their minds off. Si parece que están ahí como que lejos, idos durante la predicación. So train yourself to be a good shepherd. Entonces, entrénate a ser un buen pastor. Look at people. Observa a la gente. Be a student of people. Estudia, analiza a la gente. And the Lord will use you as a great ministering spirit in that way. Y el Señor te usará para poder servir a los demás. All right, so learn to look. Aprende a mirar. The best shepherds I've ever met are people that can read people and discern people and know whether they're or not there. Los mejores pastores, los que más cuidan a la gente, son las personas que tienen la capacidad de observar, de entender, de analizar. Realmente preocupándose por la gente. This is especially true if new people come to your church. Esto cobra una importancia especial en la atención a las visitas. See, when we come into church, we naturally gravitate to our friends and the people we like. Normalmente entramos, pero de una vez queremos estar con la gente que mejor conocemos, la gente que nos cae mejor. If we see someone we don't know, we just go, "Oh, nice you're here." Entonces vemos a alguien a quien no conocemos y decimos, "Ay, mucho gusto. Qué bueno que nos hayas venido a visitar." No, those are the people you go up to right away. Pero esas son las personas quien deben tener la mayor atención nuestra, acercarnos a ellos. You give them a Christian welcome. Darles una bienvenida calurosa. Come up here a second. Yes. So you are new to our church. Así que estás visitando hoy por primera vez. Notice I grabbed his hand right away. ¿Sí ven cómo le di la mano de unas? I'm not going to let him go. No lo voy a soltar. People know that in our church. Y la gente en nuestra iglesia sabe que es así. He's caught now. O sea, ya. And so I look at him and I say, I am very glad to meet you. Yo lo miro y le digo, estoy muy contento de poder conocerte. I'm not going to let go of him now. How did you find y your way no here lo voy today? A soltar. How did you find your way here today? ¿Y cómo fue que llegaste? Can't you speak English? ¿Será que no hablas inglés? No. No. No habla español. No, nine. All right. Oops. I lost my head. Se le perdió la cabeza. Okay, all right, don't leave. No, don't leave. He's an engineer. He can fix that for you. Can you fix it? Okay. Now, do you have a family here? ¿Viniste acompañado por tu familia? And do you have children here? ¿Y te acompañaron tus hijos? Sí. Sí. Yes, say yes. Sí. Okay. Diga well, que sí. We want to make sure the children get to their class. So, see, I want to know him. How did he get here? Yo quiero que él sepa que me intereso por él. Yo quiero saber cómo fue que llegó. Quiero saber algo acerca de él. He's new here. Él viene por primera vez. Está de visita. He doesn't know how things are going to operate. Él no sabe qué va a pasar en el futuro. Have you ever visited a church you haven't been to before? ¿Alguna vez has ido a una iglesia por primera vez? You really don't know what's going on. Y no tienes ni idea de cómo hacen las cosas allí. Now, particularly with our Lord's Supper. Ahora, por ejemplo, nuestro formato que tenemos con la cena del Señor. So I'm going to explain to him. Yo le voy a explicar. About how our meetings work. ¿Cómo funcionan nuestras reuniones? And ask him if he has any questions. Y le voy a preguntar si tiene alguna inquietud. And in most likely case, I'm going to take him over to someone and say. Y lo más probable es que le pida que me acompañe para hablar con otra persona. This is Michael. Y voy a decir, este es Miguel. Do not be afraid of him. No le tengas miedo. He just looks scary. O sea, así como lo ves, inspira mucho miedo, pero tranquilo. He doesn't eat children. Pero la verdad es que él hasta ahora no se ha tragado ningún niño. Then, our next point is I want to get his name. Ahora también quiero saber cómo and se llama. Watch, those are dangerous. Ojo con las escaleras. Okay. Mm-hmm. All right. Good. So, I'm going to remember him. Yo me voy a acordar de él. Because I'm going to put his name down. Porque voy a sacar un papelito y un esfero. Y voy a escribir su nombre. Because not only am I losing my hair, I'm losing my mind. Porque no solamente estoy perdiendo el cabello, también so, me está afectando so, la mente. So I'm going to write his name down and something about him. You don't know his name. So, what's that? Do you know his name? Yes. Your name is, don't tell me. You sold your business. Vendió su negocio. You had a machine shop business. And you have a house in another place, and you go there, and maybe you start a church en there. Otro lado, y ahí vas a empezar una iglesia. And you're retired. Y ya empezaste and you're 55 la época de la jubilación. Years old. Tienes 54 años. Rodriguez. Mario. Oh, that's so easy. That's so easy. Y tan fácil que es el nombre. Okay. All right. Mario, I am sorry. Lo siento. I want to get to meet him. Quiero conocerle. And I want to remember him next week. Quiero acordarme de él en 8 días. So I will remember him next week. Entonces sí me voy a acordar de él. Yeah, and that's my second point. Ese es el segundo punto. Point number two. Remember people's names. Acuérdense de los nombres de la gente. Okay. 3 John says this, greet the brothers by name. Tercera de Juan dice, saluda por nombre a los hermanos. John 10:3 says this, he calls his sheep by name. Juan 10:3, él llama a sus ovejas por nombre. This is so encouraging. ¿Cuán importante es esto? The Lord knows every one of our names. El Señor conoce cada uno de nuestros nombres. Eso de tercera de Juan es versículo 15. A cada uno en particular. He actually knows the name of every star. Él se conoce el nombre de cada una de las estrellas. But he knows his sheep's name. Y conoce el nombre de cada una de sus ovejas. The Lord knows my name. El Señor conoce mi nombre. The Lord knows your name. El Señor conoce tu nombre. You're not a nameless face to the Lord. Tú no eres apenas un número para Dios. So, he's the good shepherd. Él es el buen pastor. And he says that in the context of shepherding. Y él dice eso en el contexto de lo que es el pastoreo. He calls his sheep by name. Él llama a sus ovejas por nombre. So, when the Lord called me, he said, Alex. Entonces, cuando el Señor me atrajo a sí mismo, me llamó Alex. Yes, he knew my name. Él conocía mi nombre. We need to work hard at getting people's names. Entonces, esto requiere esfuerzo, pero tenemos que trabajar en esto, aprendernos los nombres de la gente. Now, not only the name of the man, but the wife and the children. Y no solamente el nombre del esposo, también el nombre de la esposa y de todos los hijos. Try to get all the children's names. Apréndanse los nombres de los chicos. It's very impressive to the children when you know their names. A los chicos les encanta que alguien se acuerde de sus nombres. Now this takes effort. Esto requiere mucho esfuerzo. But it's very important to address people and know their name. Pero es importante dirigirse a la gente por su nombre. I read an article that people love to hear their name. Leí un artículo donde decía que a la gente le encanta escuchar su nombre. You're used to hearing it. O sea, están acostumbrados a escuchar ese nombre. Now we had a lady come to our church who was an elderly lady. Hay una mujer anciana que se congrega con nosotros. And her name was Mrs. Sullivan. Y se llamaba la señora Sullivan. Well, when I met her for the first time, I tried to get her name. Cuando la conocí por primera vez, traté de acordarme de su nombre. By identifying her with another name, Sullivan. O sea, conocí a otra persona del mismo apellido, entonces como que lo relacioné. So I repeated her name a few times entonces, in my head. Repetí en mi cabeza varias veces el nombre. Then, after about 2 or 3 weeks, she disappeared in Syria. Después de 2 o 3 semanas, no volvió. So a whole year went by. Pasó un año completo. And I went into a restaurant. There was a lot of people trying to get into this restaurant. Entré a un restaurante y había mucha gente haciendo fila para entrar. And I saw that lady. Y vi a esa señora. And I remembered her name was Mrs. Sullivan. Y me acordé que su nombre era la señora Sullivan. So I went over to see her and I said, Mrs. Sullivan, entonces I'm Alex Straub from Littleton Bible Chapel. Y la saludé y le dije, señora Sullivan, yo soy Alex Straub, soy de la capilla bíblica de Littleton. I said, we only saw you that 1 or 2 times at our church. Estuvo unas 2 veces en nuestra iglesia. Well, she said, I lost my husband, he died. Dijo, sabes que se falleció mi esposo. I had only one child and he died. Tenía un solo hijo y él también falleció. So I've had a very, very hard time. Entonces he tenido un tiempo bastante difícil. So I asked her, how can we help you? Y le pregunté, ¿cómo podemos ayudarle a usted? So, next Sunday she showed up at our church. El próximo domingo ella estuvo en la reunión. So I walked up to her and I said, really good to see you, Mrs. Sullivan. Me acerqué a ella y le dije, qué gusto verla, señora Sullivan. Good to see you. Came back. Qué bueno que haya vuelto. She said, you know why I came back? Dijo, ¿sabe por qué vine hoy? Because you remembered my name. Porque usted se acordó de mi nombre. I couldn't believe that a young man like you would remember an old woman's name. No podía creer que un joven como usted se acordara del nombre de una viejita como yo. I was younger at the time. Era hace varios años. Because I remembered her name, she was so impressed that she came back to the church and stayed. Ella quedó tan impactada por ese hecho que ella empezó a congregarse. Really, in a sense, it's an act of love. Realmente es una forma de mostrar amor. There was a man who was a full-time worker in an assembly. Había un hombre, un obrero de tiempo completo en una iglesia local. And I had known this man a long time. Y él y yo nos conocemos hace mucho tiempo. And he really was a very impersonal man. Era un hombre que tenía un trato muy afable con la gente. So he had friends in the assembly. Él tenía muchos amigos allí en la iglesia local. And he had been in their home 40 or 50 times over the years. Y la gente de la iglesia, él había estado en sus casas unas 40, 50 veces a lo largo de los años. And his friends had children. Y sus hijos habían tenido hijos. So one day, sus amigos habían tenido hijos, perdón. One day, this man was baptizing a group of young people. Y un día este hombre, este obrero de tiempo completo, estaba bautizando a un grupo de nuevos creyentes. And a young lady told me this story. Y me contó esta historia una joven que estaba allí. I was being baptized that day. Ese día me iban a bautizar a mí, dijo esta niña. The man who was baptizing me was friends of my family, had been in our home many times. Y el hombre que estaba bautizando había estado en mi hogar muchas veces. So I get into the baptismal tank. Entonces entré a la pileta bautismal. And the man takes a hold of me. Y el hombre entonces tomó mi mano. And he looks into my face. Y me miró a la cara. And he says, "Now what is your name, my dear?" Y me preguntó, mijita, ¿tú cómo te llamas? And she said, I felt my heart drop. Y dijo, uy, me desanimé tremendamente. This man was a friend of my parents. Este hombre era buen amigo de mis padres. He had been in my home maybe 50 times. Él había estado quizás 50 veces en mi casa. And it was like the first time he looked at me. Pero era como si fuera la primera vez que me había visto. What is your name, young lady? ¿Cómo te llamas, mijita? See, he didn't have an eye for people. Es que él no tenía un sentido, no tenía un ojo para las necesidades de la gente. He didn't even know the children's names of his friends. Ni aún sabía los nombres de los hijos de sus amigos. That's not a very good shepherd. Eso no es ser un buen pastor. There is a man who was in our church up until just recently. Un hombre que formaba parte de nuestra iglesia hasta hace muy poquito. And he lived to be 102 years of age. Él vivió hasta los 102 años. And he had his mind right up to the end. Y era muy cuerdo, aún hasta lo último. But he told me this story. Me contó esto. He was in his mid-90s. Tenía 90 y pico de años. Sort of looked like Moses. Entonces algo así como Moisés. Tenía pinta de Moisés. And he said, I know that young people see me and they go right by me. Y él me decía, yo sé que la gente al verme a mí sigue de largo. He said, they're probably scared of me. I'm real old. Yeah, quizás me tienen miedo. Es que yo soy muy viejo. Probably think I'm going to fall apart if they touch me. Quizás piensan que si me tocan me desplomo. They don't know how to talk to older people. Ellos no saben cómo hablar con gente ya mayor. So he was visiting this assembly in California. Entonces fue a visitar a una iglesia local en California. So he said, I came into the assembly. Dijo, llegué allí a la asamblea. And young people walked right up to me and put their hand out. Y llegó gente joven a donde yo estaba y me quería estrechar la mano. They introduced themselves and wanted my name. Ellos se presentaron y me preguntaron mi nombre. He said, I almost had a heart attack. Dijo, casi me dio un infarto. That doesn't happen. Es que esas cosas no suceden en ninguna parte. But see, someone was training those young Pero people. Alguien había entrenado a esa gente joven a hacer precisamente eso. To get the names of a new person. Les habían entrenado a preguntar los nombres de la gente que estaba de visita. And you create a wonderful family atmosphere in the church. Se crea un ambiente familiar, un ambiente maravilloso en la iglesia local. When the young people enjoy being with the older people. Cuando la gente joven disfruta de estar con la gente mayor. And the older people get to know all the children's names. Y la gente mayor se aprende los nombres de todos los chicos. Now, let's look at some assignments again. A ver, faltan algunas tareas por darles. How are we going to get to know people's names? ¿Cómo vamos a aprender los nombres de la gente? Now, for many of us men, this is hard. Esto, especialmente para los hombres, es difícil. The sisters are better at this. Las hermanas como que le jalan más a esto. But you know what we men are like. Pero ustedes saben cómo somos los hombres. Our minds are up in the heavens. Nuestras mentes están como por las nubes. We're doing really important things. Es que nosotros estamos participando en cosas bien importantes. We don't have time for people's names. No tenemos tiempo para aprendernos los we'll nombres de la gente. We'll let others take care of that. We're dreaming or something. Nosotros estamos soñando, estamos idos. It's like my wife said to me one time. She Una said, vez me dijo mi esposa. She said, Alex, I think you might be losing some of your hearing. Me dijo, Alex, creo que estás perdiendo algo de la capacidad auditiva. So she sent me to a hearing doctor. Entonces me mandó a un especialista de los oídos. So I go to the hearing doctor. Entonces yo fui a este audiólogo. Puts all these little things in my ears. Y me puso todos estos aparatos. Makes all these sounds. Y mirando y haciendo estos ruidos. So I come out of the hearing booth. Entonces salgo ahí del cuartico donde me estaban haciendo el examen. And I say, how bad is my hearing? Y le dije, dígame, realmente. ¿Me está llegando a la sordera? He says, your hearing's perfect. Y él dijo, la verdad es que su capacidad de escuchar es perfecta. I said, you can't tell my wife that. Le dije, no le vas a decir nada a mi esposa. What am I gonna say? ¿Qué excusa le voy a dar? I know what she's gonna say. Y él le dijo al doctor, yo ya sé lo que me va a decir. She's gonna say, see, you don't listen. Dijo, ah, yo sé lo que es que no me pones cuidado. Oh, it was a terrible time in my life. La verdad era un tiempo muy traumático de mi vida. But I assured my wife, the reason I didn't listen is I'm thinking about very important things. Pero le aseguré a mi esposa que la razón por la cual a veces no la escucho es que yo estoy pensando en cosas muy importantes. But she didn't buy that. Pero como que no le jaló a eso. So I had to repent. Más bien tocó arrepentirme. All right, so many of us men are not good at getting names. Muchos hombres como que no tienen mucha facilidad para aprender los nombres. So here's a couple ways to do it. Entonces, algunas ideas para facilitar el proceso. Now this is an assignment. You got homework. Eso es una tarea, ¿no? Anótenlo en la lista de las tareas. Get busy. Por favor. All right. When you meet someone, cuando conocen a alguien, for the first time, por primera vez, you got to concentrate. Deben estar bien concentrados. Because here's what can happen. Porque esto es lo que puede pasar. Someone can give you their name, alguien te puede decir su nombre, pero la realidad es que no lo escuchas. It's like the name bounced right off your ear. Es como que rebotó aquí de la oreja el nombre. I've had that happen to me many times. A mí me ha pasado muchas veces. Oh, I didn't even listen. Hoy le pedí el nombre, pero la verdad no escuché cuando me lo dijeron. So, first thing is you gotta pay attention. Lo primero es poner cuidado. And when they give you the name, y cuando te dicen cómo se llaman, say it right back immediately. Lo repites el nombre. And now here's what you do. Y haces esto. It's called association. Se llama asociación. Immediately, inmediatamente, on the spot, associate that name with someone you know. Asocias ese nombre con alguien a quien tú conoces. So I met Mrs. Sullivan. Entonces conocí a la señora Sullivan. How did I remember her name a year later? ¿Cómo me acordé de su nombre un año después? Because the moment I met her, porque el momento que yo la conocí, I associated her name with the Ed Sullivan Show, a very big show on TV. Asocié su nombre con un programa de televisión que de mucho renombre en los Estados Unidos, el programa Sullivan. A very famous name. Entonces todo el mundo conocía ese programa. So it was actually easy. Entonces realmente fue fácil asociar el nombre de esa mujer. Entonces al pensar en ella, pensaba en el programa de televisión. Now here's the next thing to do. Otra cosa que pueden hacer. When you meet someone, cuando conoces a alguien, you make an association, haces una asociación, and it really works, una conexión, then you look at some feature of their face. Y después miras algo, miras bien su rostro. So I met Mario. Y te acuerdas muy bien de algún aspecto de su rostro. He has a very nice mustache. Mario, por ejemplo, tiene un bigote muy especial. And that will help me remember him the next time. Eso me va a ayudar a acordarme de él, a no ser que se afeite. So that's the first thing you do. Unless he shaves. Don't you shave. No, you look good. No te vas a afeitar. Yeah. Unless your wife tells you to. Pero si tu esposa te dice que lo hagas, hazlo. Of course, you may not hear her, so don't worry. Pero si no la escuchas, tranquilo. Yeah. I'm going to tell you a mustache story. If he doesn't hear, it's because he's thinking about something more important. Of course. Claro que sí. I'm going to tell you a mustache story. Nos va a contar una historia de un bigote. Maybe some of you know a very famous theologian called D.A. Carson. Un teólogo muy famoso que se llama D.A. Carson. Yeah, very famous theologian. Muy famoso. He tells a story. Él cuenta lo siguiente. So one night the family is sitting at the dinner table. Una noche estaba sentado con su familia a la hora de comer. And his daughters go, Dad, Dad, Dad. Y su hija le dice, Papi, Papi. Look, Mom got earrings. Mira, mami se consiguió unos aretes. She had never wore earrings in her life. Nunca había usado aretes. For some reason, she went and got earrings. Por alguna razón fue y se consiguió algunos. And Dad didn't even notice. Y el papá ni cuenta se dio. So the daughters were trying to warn him. Entonces las hijas querían advertirle. You're in big trouble. Estás metido en problemas hasta acá. You did not notice Mom's got earrings. No te diste cuenta que mami tiene aretes. Well, he got caught. Uy. He didn't notice. Lo pillaron. No se dio cuenta. So maybe a year or two went by. Entonces, un año, dos años después. And D.A. Carson has worn a mustache all his life. Y toda la vida este hermano Carson ha tenido un bigote. He was born with a mustache. Como que nació con uno. No. So, for whatever reason, he shaved off his mustache. Entonces, ahí se le ocurrió un día quitárselo. So they're all sitting at the dinner table. Entonces, todos estaban sentados allí a la hora de comer. He doesn't say a word. No dijo nada. No one else says a word. Y nadie se dio cuenta. So he thought. Entonces él pensó. Now I'm going to get back. Ahora. He said, me voy a desquitar. Does anyone notice anything at this table? ¿Alguien se ha dado cuenta de algo diferente hoy en esta mesa? He said, no, we don't notice no, anything. No, miraron para todos los lados. No, nada. I shaved my mustache. Dijo, es que me quité el bigote, me afeité. God had vindicated him. Entonces, el... bueno... la revancha. So, quedó vindicado. When you meet someone, Pay attention. Cuando conozcan a alguien, pongan mucho cuidado. Hear their name. Escucha bien cuando te dice cómo se llama. Make an association immediately. Haz una asociación, una conexión. Look at some feature of them. Observa algún aspecto prominente de su rostro. Now, I'm not going to forget Mario. I'm really, I'm not Nunca me voy a olvidar de Mario. Because I know your job. Porque conozco a qué se dedica. I like your mustache. Me parece que el bigote es bonito. I've been totally embarrassed by not remembering your name. Ya pasé una pena tremenda por no haberme acordado tu nombre. But you've forgiven me, haven't y, you? Y me has perdonado. ¿Sí, me has perdonado o no? Yes, he's a wonderful man. Es un hombre maravilloso. So I want to remember him. Entonces quiero acordarme de él. Now, when I'm on a trip like this, cuando yo hago un viaje como estos, I try to take pictures of people I know I'm going to meet again. Maybe it might be 2 years, 3 years. Trato de tomar fotos de gente a quien yo sé que voy a verlos un tiempo después. And then when I get home, I print them out and I write their name on it. Y cuando llego a casa, imprimo esas fotos y escribo su nombre. Put them in a file. Y los pongo en un archivo. So when I go back, entonces al regresar a ese mismo sitio, I go through those files. Miro el archivo. And then I remember those people. Y me acuerdo de esa gente. And they go, "How do you remember me?" Y me preguntan, "¿Cómo es que te acuerdas de mí?" I say, "I can read." Y yo digo, "Bueno, sé leer." There's your name. Ahí está tu nombre. So work at this. Esto requiere esfuerzo, pero dedíquenle. It's what love does. Eso es lo que hace el amor. It's what shepherds do. Es lo que hacen los pastores. Now, if your church is a larger size, si la iglesia local de la cual formas parte es más grande, really es bueno usar escarapelas. In our church, we have stick'em name tags. En nuestra iglesia local tenemos unas escarapelas. So when you come in, you go to the board, just rip your name tag off and put it on. Llegas y ahí hay un fichero y cada uno va y saca el que tiene su nombre y se lo pega a la ropa. And that way people are encouraged to call each other name. De esa forma animamos, promovemos que la gente se llame a los demás por su nombre. Because people get scared. Oh, I'm going to embarrass myself. Porque la gente siente miedo, tiene vergüenza. So the name tags help a lot. Entonces la escarapela ayuda bastante. So you want to be a good shepherd? ¿Quieres ser un buen pastor? You want to have a friendly church? ¿Quieres tener una iglesia donde reciben bien a la gente? Then greet the friends by name. Entonces, saluda a la gente por nombre. Now, one way that helps me to get the children's names, una forma en la cual yo puedo acordarme de los nombres de los chicos, is when I pray through the church directory, es que cuando yo oro por las diferentes familias de la iglesia, I make sure I pray for the children. Tomo el tiempo para orar también por los niños de cada familia. And like I said to you earlier, when I see those children, I will tell them I prayed for you this week. Y como les dije antes, al encontrarme con esos chicos, yo les digo, yo oré por ti esta semana. And parents love it that you know the name of their children. Y a los padres les encanta que a uno se acuerde de los nombres de sus hijos. Okay. Now, we all forget. Claro que todos nos olvidamos de vez en cuando de los nombres. I work hard and I forget. Aún con mucho esfuerzo nos olvidamos. And sometimes you get, like if you're traveling another country, you get names that are not familiar to you. It gets hard. I write it down. Uno viaja y se encuentra con nombres que son extraños para uno. So I was just in South Korea and I was in China, and some of those names I can't even understand them. Regresé hace poquito de un viaje a Corea y a la China, y algunos de esos nombres yo no los puedo entender. So what I do is I have to write the name out in sound. Entonces escribo el nombre así como suena. Because it's hard to remember. I have no association. Porque es muy difícil, no lo puedo relacionar con otra cosa. So my point is work at this. Entonces lo que quiero enfatizar es esto. Be a good shepherd. Dedíquenle esfuerzo. Be a good shepherd. Sean buenos pastores. Know the people's names. Conózcanse los nombres de la gente. Know the children's names. Conózcanse los nombres de los chicos. And that way they know you love them. Y de esa forma ellos perciben que realmente los amas. And you care about them. Que te interesas por ellos. You care enough to try to work at getting their names. Que tienes suficiente interés como para dedicarle esfuerzo para aprender sus nombres. Now tomorrow we're going to continue very practical ideas like this. Mañana vamos a dar más ideas prácticas como estas. But I think this is a good place to stop. Pero creo que hasta aquí llegamos. Now, please don't come up to me. Ahora por favor no se acerquen a mí ahora y me preguntan yo cómo me llamo. I only got about five or six. I only porque got hasta about ahora five solamente six. He aprendido cinco. And I was already been embarrassed by Mario. Y ya me hicieron ver mal con el nombre de Mario. But he has forgiven me. Pero él ya me ha perdonado. So we're in a good relationship. Entonces tenemos una relación restaurada.